encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Palabra del Señor. En familia, vamos hacia Belén y hoy en la novena de aguinaldos escuchemos por Chingaza Estéreo, consideración para el día noveno, 24 de diciembre. El nacimiento de Jesús. Se acercaba la medianoche del 24 de diciembre cuando María, que ya se encontraba dormida, empezó a sentir dentro de su barriguita unos empujoncitos que cada vez se hacían más y más fuertes. Sin dudarlo, María despertó a José y él supo enseguida que había llegado el momento del nacimiento. Rápidamente buscó en el establo un pesebre, que era una enorme vasija de madera en la que servían la comida a los animales. Lo limpió con esmero y lo cubrió con paja. María, sonriendo, dijo: Es la cunita más linda que he visto. Y sacó de su bolsa una manta que usó como sábana, un pañal y un muñeco que con anticipación había hecho ella misma. José la abrazó, le estrechó sus manos y en medio del inmenso amor que los dos sentían, nació el niño enviado por Dios. Lo llamaremos Jesús, dijo José. El alboroto de María y José y el murmullo del bebé causaron tal revuelo en el establo que todos los animales, que hasta ese momento habían estado dormidos, aparecieron para darle, junto a los pastores, la bienvenida al niño. Nuestro niño Jesús, el mismo que esperamos el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Oración. Amigo Jesús, tú que has traído al mundo la paz, la alegría y la esperanza, reparte tu amor y tu bendición a todos los lugares del mundo. Amén.